Roll. Estamos aquí, Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y el Menda Arenda, tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Esto que escuchas es el segundo tema que te traigo, extraído de The Third Impression, tercer álbum de la formación en la que invitaron Emerson y Palmer. Y no son los Emerson, Lake y Palmer, sino Three, con Robert Berry. Ellos tres completaban ese trío que, a pesar de la muerte de Emerson, pues continúan sacando trabajos. Este es el más reciente de ellos, 3.2, Robert Berry, The Third Impression, y lo que escuchas es El Demonio de Liverpool, The Devil of Liverpool. Tema con el que arrancamos este episodio 395 del podcast en riguroso directo en Turreto, hoy nuevamente en directo, no en podcast, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the beach, planeta, para toda la banda. Un poquito de rock progresivo para comenzar. Y los primeros saludos nos llegan desde Gotón, ese Miguel. Los siguientes desde la capital del Reino de España están ese Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, ya sabéis, todos los jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por aquí, por esta casa, por la radio online del rock, por Asalto Mata Radio Rock.com. Más saludos desde la capital de España están ese Chetos. Y también el amigo Juan Antonio de Atope Producciones. Nos llegan más saludos, Zaragoza Style, desde Parque Goya, Mariby. Y desde Pila, Eli Creator. También un poquillo en la farola para que nos falte ese San Hammer de Pulsante. Más saludos desde los madriles. Tania, que dice que de momento en directo, que luego nos escucharán latados. Igual le han prohibido poner el programa cuando va a buscar a su chica al colegio. Nos saluda también desde Madrid, ¡eh, Salen! Saludos fuera de la piel de toro, hasta Alemania, hasta Osnabrück, nos manda saludos, besos, gruñidos, nuestra Merche Mercedes Herrera del programa Mixtape. Ya lo sabes, todos los martes a las 22:00 hora Madrid por la radio online del rock. Saludos también desde Euskadi, esa Rocío desde Arrasate. Desde las colinas de Cercedilla, esa Amy. Y la sección Levante, concretamente desde Murcia, desde Lorca, nuestra Nica Ternasquica. No sé si tenemos a alguien en más allá que nos lo chive nuestro... Ah, mira, sí, de, mira, saludos hasta Azerbaiyán. Que no crea que haya entendido ni lo de los saludos ni lo de Azerbaiyán, porque seguro que su país se pronuncia de manera completamente distinta como lo acabo de decir yo. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Tenemos también saludos desde Tudela, Manaforra, Praia, ese Félix. Y oh, qué bonito, nos manda un gro bien poderoso, Caroline. Que tengo una sorpresita para ti, pero para el miércoles, Caroline. De momento, vámonos a por la primera sección, la sección que inaugura la semana ternasca, ese informe seminal. ¿Por qué? Porque me sale de las gónadas sexuales masculinas. Rosa Rosa nos trae esos titulares. El primero un poco chungues, ¿eh? Condenan al ex-sabatón Richard Sanders por abusar de una niña. Ay, en fin, no es el primer caso, ¿eh?, que hay de abuso de menores y de... Y de, pues de gentuza de estos salidos asquerosos que tenemos en el mundo del rock. Este es el más reciente. Según documentos judiciales oficiales obtenidos por la web. Tiene guasa la cosa también. La web que los ha tenido. Metal Sucks. El metal apesta. Sobre todo si es con pederastas de estos. Pues es la web que ha obtenido estos documentos oficiales filtrados. Que indican que el que Richard Sander, que recientemente ha cambiado su nombre a Johan Anderson, o sea que sabe, es perfectamente consciente de lo que ha hecho y de lo que le iba a caer, pues esos documentos atestiguan que abusó sexualmente de la amiga de su hija durante una noche. Las autoridades también se cautaron de dos ordenadores y un teléfono móvil pertenecientes al músico, en el que encontraron multitud de fotografías y películas de menores, pues haciendo guarreridas que no deberían hacer. Mucho menos por orden de adultos. Bueno, vamos a por una noticia tampoco muy alegre, pero desde luego menos escabrosa que la que acabamos de comentar. Carmencina sale de Adamantia. Pues sí que le ha durado poco el asunto a la amiga Carmen. La banda madrileña ha publicado el siguiente copublicado. Por problemas de incompatibilidad de horarios entre Carmencina y Adamantia. O sea, todos los demás de Adamantia podían ir al mismo horario. Carmencina no. Esto es lo que declaran, ¿eh? Yo no sé lo que será. A mí me suena un poco a, vamos a decir esto por no decir exactamente lo que hay. Bueno, que le suponía muchas dificultades a la hora de ensayar, de funcionar la banda, y ambas partes han decidido, muy a nuestro pesar, se supone que de los Adamantia, tomar caminos diferentes. Desde aquí le deseamos suerte y cosas buenas a la amiga Carmen Sina, pues nosotros también. ¡Hala! Más titulares, Roxa Roxa. Nuevo proyecto de Udo. En septiembre del año pasado, los excomponentes de Acid, Udo Dirkschneider, Stefan Kaufmann y Peter Valte, se reunieron para grabar el tema We Are Where the Angels Fly, que si recordaréis, aquí os lo pusimos rápidamente, nada más que salió. Se reunieron bajo el nombre de Dirkschneider and the All Gang, la vieja banda. Ahora el proyecto se consolida con la adición a sus filas del hijo de Udo, Sven Dirkschneider. Y bueno, pues en vez de volver a montar las ACE, pues dice que Dirkschneider, Dirkschneider Saga and the All Gang, se podía llamar también. Venga, vamos a por la noticia, por el titular que además ha dado título a este episodio 395, Pequeño Ternasco. Dale, Roxa Rosae. Antras lanzará vinilos de 3 pulgadas y un mini tocadiscos. Un mini tocadiscos que por lo visto no va nada bien. Ya lo estamos viendo aquí que no funciona. Ya vale, venga, basta. No queremos ese tocadiscos. Bueno, a ver si recientemente por aquí comentábamos que criticábamos, más que comentado, la mierda reloj que los Helloween habían incluido en ese pack de venta de preventa de su nuevo trabajo. Pues hombre, los Anthrax se lo han currado mucho mejor. Una banda que, por cierto, está diciendo que con el catálogo que tienen de discos grabados y canciones, que no les hace falta grabar ningún disco más. Y últimamente pues están dedicando pues que sea lanzar su marca de bourbon, que sea lanzar su marca de gel hidroalcohólico, que si os acordáis nos hicimos eco aquí de esa noticia. Y ahora pues editan en vinilos de 3 pulgadas pues varios singles, en el que no he apuntado los singles que son, pero 4 temas que creo que venían incluidos en uno de los trabajos, no lo tengo apuntado aquí. Bueno, que relanzan cuatro temas suyos antiguos, de los clásicos de toda la vida, lo relanzan en esa versión de vinilo de 3 pulgadas y es una edición especial de 1000 unidades que vienen con un mini tocadiscos. E incluso una de ellas viene con uno de esos tocadiscos viene con un ticket para que te hagan una llamada por Zoom, el Belladonna y creo que Charlie Benante también. Para darte los buenos días o la enhorabuena, yo qué sé. En fin, que se están reinventando los amigos de Anthrax. Se han vuelto consumados especialistas en revender movidas, añadiéndoles nuevos estímulos de marketing en forma de regalo coleccionable y mierdas varias. Un último titular, Roxa Roxaen. Primer adelanto de Robin. Pues vamos a escucharlo. Tras el anuncio de la canción de la gira despedida de Extremoduro, esto es la primera noticia que tenemos de lo que será el nuevo material en solitario de Robe. Esto se llama Movimiento Segundo, Mierda de Filosofía. Me ahoga, dime si tú te vendrías. Y yo no es que tenga Robe ni a Extremoduro entre mis artistas favoritos, pero cuando hace un tema bueno como este, pues me gusta escucharlo y me gusta que compartirlo. Esto es Mierda de Filosofía, el primer anuncio, el primer material que nos llega de lo que será el nuevo trabajo en solitario de Robe, sin los Extremoduros. Que yo solo quiero hacerte bailar, bailar, bailar, bailar como una puta. Bailar como una puta loca, eso es lo que va a hacer también el amigo Pedro Megacirio, que ya está en la escucha desde Gelbierzo. Alma desde Barcelona también lo va a hacer. Como una loca. ¡Esa Catalonia Crew! Y creo que tenemos también a la escucha a Ica de Ex-President, Saupai. No quiero asomarme al fondo del abismo, que tengo que acercarme y pierdo el equilibrio. Que no quiero asomarme ni al fondo de mí mismo, que pierdo el equilibrio y yo solo quiero hacerte bailar. aquellos de rasgón. Ahí está el CD saludando ya también desde Barcelona, desde la Cataluña. Me pregunta Félix que si colabora Ara Malikian. Pues no viene esa información, yo desde luego no la tengo. Quiero asomarme ni al fondo de mí mismo, que pierdo el equilibrio y yo solo quiero hacer. Digamos que hay más violinistas. No tiene que estar siempre este hombre, el de los pelos. Bailar como una puta loca. Bailar, bailar, bailar como una puta loca. Bailar, bailar, bailar como una puta loca. Está también a la escucha Elías de los Ratones Colorados y Pedro, que nos dice que lo que le extraña es que no colabore Ronnie Romero o Jeff Scott Soto. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito. Hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Que no sabe tocar, toca cumbia, o rumba, o reggaetón, o trap, o directamente se hace DJ de esos. Y el que sabe tocar, pero que no le hace falta, porque lo que hace es mezclar cosas de otra gente, es el gran Bill McClinton, nuevamente, en la recontraversión. Que alucino, no me digáis que no hay que saber de música para pensar que combina bien el Chupin y Subidai de los Biden con el LA Woman de The Doors. Incluso le mete trocitos del Rider o de Storm también de Los Angelinos. Increíble. Yeah. se nota el Logroño Power, ese Javi Truman saludando. Y el comando levante desde Alicante, ese Fer. Saludos, más saludos para los vecinos del norte, para Gabacholandia, que nos están escuchando desde ahí. ¡Aupa! ¡Hola, Lamon! ¡Hola, Lamon! ¡Dios, mon ami! El equipo Pequeño Ternasco. ¡Hola, la! Celavi, Cancan, Arabrit y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Y esto lo he metido hoy, a pesar de que estoy prácticamente convencido de que solo me gusta a mí. Without emotions, creating art through blood, with his hands of destruction. Abrimos las novedades a casco porro con unos noruegos que me encantan, auténticos líderes de la electrónica mundial, y desde hace un par de discos se han concentrado en sonido metal más contundente. Another day, trying to get through to you, still looking far away. The clock is ticking, tick-tack. All eyes on me, what if all makes of me, all this pain makes me free. You're not my enemy. Esto es Not My Enemy, no eres mi enemigo, son los noruegos, como te digo, Combi Cries. Y bien, podría ser el adelanto de lo que sería 13º álbum de estudio de esta formación, ya te digo, electrónica y ahora más tirando al industrial. También le dan al BSM y cosas de esas por el estilo. Y al Dark Gothic, bueno, esos rollitos que son muy del gusto del que os habla. ¿Qué le vamos a hacer? Pondría mucho más, pero podrían llevarme hostias. Pero formas de esto y se irán poco a poco apagando las banderitas de oyentes internacionales. Pues Pues mira, a Caroline le gusta más esta que el mashup de los Maiden con los Doors. Pero claro, que estos copycrats también son de su pueblo, que son de Noruega. Claro, claro, claro. No, no, no, no. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, saludos también para David. David, no sé cómo le decís en casa, Merche, que también está escuchando desde Alemania, desde Osnabrück. El aroma del café. A ver si esto gusta un poco más a todos. Estamos escuchando a los Carbunco, cuarteto de Alcorcón, que presentan su álbum debut, al que han titulado Sempiterno. En aquel momento aciago. Me faltó todo el valor. Escuchamos el tema elegido como sencillo, que lleva por título, por nombre, Con el tiempo congelado. Con el tiempo congelado. No, no, congelado. No congelado. Congelado solo es aquí en San Francisco. Dos historias, unas con la realidad. Por cierto, estamos pasando frío ya 3 o 4 días seguidos, ¿eh? ¿Cómo sería si me hubiese dado por saltar? Lo sé, en aquel momento aciago, me faltó todo el valor. Tomé el camino equivocado, sentado en el andén, vi pasar mi tren. Y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. Quiero ser la arena que toca tus pies. Quiero ser con quien ves amanecer. Pues claro, si resulta que nosotros pensando que teníamos X audiencia y no, tenemos X multiplicado por 2, porque todo el mundo escucha el programa con sus pequeños y sus pequeñas. ¡Qué bien! ¡Creando cantera! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Pero qué lujo! ¡Oiga! Lo sé, en aquel momento aciago, me faltó todo el valor. Tomé el camino equivocado, sentado en el andén, vi pasar mi tren. Y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. Con el tiempo congelado, con el tiempo congelado, sentado en el andén, vi pasar mi tren, y desde entonces sigo aquí, con el tiempo congelado. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¿Qué me escriben que hay un batería que escribe a un colaborador nuestro por Facebook: oye, que estoy en tres bandas, que si puedes ponerme alguna de ellas en tu emisora. Me las hacen llegar y digo, pues me quedo con estos, con los Banot. Volumen 1 es el título del nuevo EP de esta banda que nos llega desde la comunidad canaria, desde las Islas Afortunadas, creo que desde La Mancha. Ese trabajo lo estrenaron a finales del pasado mes de enero y escuchamos su single presentación, Fantasma. Les recuerdo su nombre, Banot. La gente loca y un poco cruel. Si sientes frío, es normal. Las ventanas son mi portal. Fantasma. Fantasma es el título de la canción y, según Pedro, claramente dedicada a Tony Cantó. Tania, ¿habéis visto la portada que le han dedicado en el jueves a Miguel Bosé? Y le he contestado yo rápidamente: ¡no! ¡No! Son unos bichos. Vamos a por las bizarradas. Hoy nos proporciona los titulares el amigo Javi Truman, Logroño Power, y nos los lee, como siempre, Roxae, vamos para allá. Detenido por decirle a un agente: si me frotan los huevos, te concedo 3 deseos. Es que más chulo que un 8, vamos. Leyendo el titular iba a decir que es mi ídolo, que pasaba a ser mi ídolo, pero cuando lees la noticia ya no, porque no puedo tener a un gilipollas como ídolo, obviamente. Un joven fue detenido en Pontevedra por la Policía Nacional durante un control rutinario de alcohol y drogas por faltar el respeto a varios agentes que le dieron el alto. El muchacho se detuvo, bueno, fue detenido en el control, en el bloqueo de carreteras, y los agentes procedieron a realizarle la prueba del alcohol. Y aquí viene lo de que el tío es gilipollas, pero gilipollas profundo. Tras ver que los resultados fueron negativos, un policía le indicó que podía continuar la marcha. O sea, que ya se podía ir, que no había dado positivo. Pues lárgate, que son tontos, que son tontos esos de por sí. Pero si te han hecho la prueba, no has dado, pues lárgate, no. Pues entonces agarra, se baja el coche y dice: si me frota los huevos, te concedo 3 deseos. Claro, que dijo el otro, ven aquí, ven. Ven aquí, ven, majo, ven. Seguidamente le ordenaron bajarse el vehículo por falta de respeto a la autoridad y comenzaron a registrarle. Los agentes no encontraron nada, pero el joven seguía gritando: ¡frotadme los huevos, cabrones! ¡No me vais a encontrar nada! Como el tío seguía haciendo el subnormal, pues el sargento comprobó su identidad en la base de datos y verificaron que tenía varios antecedentes por desacato. Inmediatamente le pusieron las esposas y se lo llevaron a comisaría detenido por falta de respeto a la autoridad, que está establecido en el código 556.2 del Código Penal. Pero claramente no le detuvieron por esto, le detuvieron por gilipollas. Pues si solo le faltó decir: echadme mano a la huevada que me suda todo. Me suda todo, es el nuevo sencillo de los castelloneses, no sé si son castelloneses, bueno, de los valencianos, Alien Food. Nuevamente lo estaremos sonando por aquí con su grunge stoner, esta vez con ese primer sencillo de su nuevo trabajo, al que han titulado Mantis. Una mantis por encima que tengo fresquillo. Hala, yo también detenido. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues de un tonto a las 3 a un aragonés a las 4. Uno es Zaragoza concretamente. Vamos a ir, Roxa Rosae. Un zaragozano le gana el pulso a la DGT y logra que una juez anule una multa de 200 euros. ¡Ya no jodas más! ¡Hala! ¡Tira, marcha ya! ¡Marcha! ¡Ya está! ¡Ya lo has conseguido! Venga. ¡Cansado! ¡Más saludos hasta Logroño! ¡Logroño Power! ¡Ese Diego! La noticia dice así: son muy pocos, pero muy pocos los que se atreven a echar un pulso a la DGT, a la Dirección General de Tráfico, impugnando sus resoluciones ante los tribunales. Pero lo sabéis que lo intentan y que incluso lo consiguen. Este es el caso de un muchacho llamado David, un zaragozano que se negó a pasar por el aro y pagar una multa de 200 euros que consideraba injusta. Y aquí una juez acaba de darle ahora la razón. Los hechos que dieron lugar al expediente sancionador se produjeron el 2 de agosto de 2019, cuando el vehículo de este chico chocó contra otro en el kilómetro 233 de la A68. La Guardia Civil de Tráfico concluyó que la culpa del accidente había sido del zaragozano por no respetar una señal de ceda al paso, pero el hombre no estaba de acuerdo y recurrieron la resolución por la vía administrativa. No se bajó del coche y le dijo: frótame los huevos que te concedo otra vez. En su escrito cuestionaba la presunción de veracidad que se atribuye a los agentes de la autoridad y alegaba que difícilmente podían saber lo que había ocurrido cuando no habían sido testigos del siniestro. La Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza desestimó su queja, pero el conductor prefirió contratar a un abogado para pelear en los tribunales antes que aceptar la autoría de la infracción. O sea, que no paga 200 euros, se gastó muchos más. Claro que sí. Sin saber si iba a ganar o no, Bueno, aunque la Jefatura Provincial de Tráfico, no, y aunque ha tenido que pasar casi 2 años, su fe en la justicia ha tenido recompensa. Eso sí que era difícil, ya que la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 le ha dado la razón. De hecho, como defendía el abogado Marco Antonio Navarro, entiende que no hay prueba suficiente y ha anulado la denuncia. Pues está claro que este mozo ha usado todos los recursos a su alcance y, sobre todo, su superpoder aragonés, porque no iba a pagar esa multa nunca jamás. Como los Devler, que nunca jamás van a ser los magos de Dios, pero que ahí están como equipo B. Bueno, los muchachos acaban de regrabar este tema llamado Nunca Jamás, incluido en Addiction, a modo de presentación de su nueva violinista, Sara Ember. Sonando nuevamente Pequeño Tenasco, Esos Devler. Ya te yo. por siempre cuidar, cuidar de todo lo que aún nos queda por llegar. asaltomataradiorock.com. Más rápido que inmediatamente se nos ha pasado esta horita. ¿Sí o no, Roxa Rosae? Se ha pasado enseguida. En un vuelo, pues no cuesta poco más prepararla. Oye, que ya sé ya. Pero a gusto, se pasa a gusto y se prepara también bien a gusto, porque si no, no se podría preparar, obviamente. Si se te ha hecho corto, no te preocupes, porque lo que no se te va a hacer corto es la programación que hay este lunes. ¿A cuánto estamos? 12 de abril de 2021. A continuación nuestra, desde Washington DC, las horas rockeras de nuestro ratón rockero. Wow, yeah. A las 6 de la tarde, hora Madrid, llega desde León nuestro amigo Juan Sin Techo y su golpe de voz. A las 8 de la tarde, el grandísimo Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Y a las 21:00 hora, los madriles, desde a la Limón, desde Venezuela y desde Miami, llega el programa de nuestro ternasco Carlos. El programa Sobre la Dosis, con su compañero Jonathan Montenegro, que hoy tiene una espectacular entrevista con Matt Heafy, cantante y guitarrista de los metal coreanos Trivium. Nosotros, pues, le esperaremos mañana, pero que no se ha acabado esto todavía, que no se ha acabado. Pero ¿por qué hago yo? ¿Qué hago yo despidiéndome tan rápido, por favor? Si todavía queda la última sección del programa, la más sensual, la que produce más gustico. Tocamientos en el relleno. Hoy cerramos con los castellonenses Insolentes. Me fui, tenía cosas que hacer, intentaba mantenerme en pie, apuntando en otra dirección. Esto se llama Salir por Patas y es el primer sencillo de lo que es álbum debut de estos muchachos, al que han titulado Que Todo Reviente, que lo han grabado con Iker Piedrafita y que, aprovechando la coyuntura, ya que estaban ahí en casa de Alfredo Piedrafita, pues el gran Alfredo ha bajado y se ha marcado un solico que suena en esta canción, en esta baladita, en este salir por patas de insolentes. Ahí les dejo tocando un rato, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calonco. Y sin darnos cuenta se fue derramando. Perder los papeles es tan necesario para seguir en pie. Para seguir en pie. Y si hay que salir por patas, no sería la primera vez. No sería la primera vez. Si rompemos la baraja, no sería la primera vez. No sería la primera vez. Chavales que se baja del coche cuando vuelve del cole, que se baja cantando el Living la Vida Loca. El de los Toy Dolls, claro está. Ese será tu destino a la cascada por ahí. Vamos a marchar con la música otra parte, Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi, pequeño Tonasco, también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente, como siempre, como no puede ser de otra manera, la escucha, ya sea en directo live o en lata y conserva en podcast. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el tren, frotando los huevos la Guardia Civil o en un atasco, la cosa mejora escuchando pequeño Tonasco. Sin nada más que añadir, en tanto santo en la escación, a la cascada y a jugar a la pala. ¡Que no más! ¡Agur, mon amor! La cascada, la...